radiominga.blogspot.com.ar. Cuarentena con la Minga. Segundo bloque de cuarentena con la Minga. Y bueno, por fin la tenemos del otro lado de la línea. A ella, que milita en Fuerte Apache y trabaja en comunicación política. Estamos hablando de Mayra Arena. Bienvenida, Mayra, a Radio La Minga. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Mayra, primero, bueno, felicitarte. Todos vamos a recordar durante mucho tiempo la charla TED de hace 2 años, en el 2018, donde le pusiste palabras y le pusiste un pensamiento muy, pero muy, pero muy inteligente y gráfico a la problemática que pasan los pobres y los excluidos de nuestro país. Cosa que no ha cambiado para bien en estos últimos 2 años. Sí ha cambiado tu lugar, porque de Bahía Blanca sabemos que te has mudado al conurbano bonaerense, pero la realidad que ve en tus ojos, calculo que sigue siendo la misma o peor, ¿no? Sí, la verdad es que lamentablemente ya hace varios años que la pobreza viene con un crecimiento constante, y por supuesto con ella todos los niveles que atrae, ¿no? La marginalidad, todos los conflictos que surgen, la deserción escolar, el desempleo, y hablar que en las familias aumenta también la violencia doméstica, porque todo eso genera una combustión y un malestar terrible, y por supuesto que con la pandemia eso no hizo que acentuarse todavía más. Es una cuestión, la verdad es que es durísima, y no tenemos por ahora sensaciones o indicios de que vaya a mejorar en el corto plazo. Para nada. Hoy acá en Córdoba se hizo una especie de redada al estilo de que la que se hizo en Buenos Aires hace poco, con Bernie a la cabeza, para sacar a la gente que se instala en terrenos para poder vivir dignamente. Sabemos que vos sos de Bahía Blanca, que viviste en un lugar en Bahía Blanca que no es la provincia de Buenos Aires en cuanto a conurbano, sino es un lugar mucho más abierto. Es una ciudad muy grande, pero no es tan grande como el conurbano. Bueno, lo mismo es un centro urbano acá en Córdoba. Entonces, obviamente, la gente que está hacinada hace 250 días, lo que más quiere es aire, es ventilar, es tener su lugar para poder llevar una vida digna en un desarrollo sin tener que estar apilados uno arriba del otro. Por supuesto, pero no solo, te agrego algo más, a ver, las familias pobres que se tuvieron que volver a muchar porque ya no pueden alquilar, porque tuvieron que volver a casa de sus padres o de sus suegros, porque a ver, hay una clase baja, una clase un cuarto que ella en los terrenos familiares construía el hermano arriba, la madre al costado, el sobrino en el otro costado. Entonces hay un amontonamiento que viven y enfrentan las familias de clase baja en el que ya no dan más, porque cada vez se tienen que amontonar más porque no hay recursos para vivir independientemente. Pero te agrego que las familias de clase media tampoco tienen para acceder a comprarse su terreno. La clase media argentina se volvió inquilina. Los jóvenes de clase media que se van de la casa de sus padres de 25, 30 años, porque cada vez se van más tarde también, se van a alquilar. No es que se van con el terreno o la casa propia. Entonces acceder al suelo en la Argentina se volvió imposible. Se volvió algo que solamente los ricos pueden hacer. Y es una locura, porque somos el octavo país más grande del mundo y la gente no tiene a dónde meterse. Exactamente. Hay que descentralizar un poco más, hay que dejar de pensar en los centros urbanos de Buenos Aires, y si está la posibilidad... Exactamente, te lo digo, yo soy de la provincia de Buenos Aires, soy de Bahía Blanca, pero a ver, los que somos de Bahía Blanca nos consideramos del sur. Claro. A ver, en Bahía Blanca, que vaya el gobernador de Buenos Aires, es un fenómeno que ocurre con suerte una vez por año. No tenemos cosas en común. La provincia de Buenos Aires es tan diversa, y no tenemos cosas en común con el conurbano, o con ni hablar con el porteño, que es directamente de otro planeta para nosotros. Sí. Entonces, por ahí uno, yo lo aclaro siempre, porque lo único que tenemos quizás parecido es la tonada, pero lo aclaro siempre porque uno al decir, bueno, sos de la provincia de Buenos Aires, sos medio porteño, y la verdad es que no. Yo, a mí venir a vivir acá con urbano fue una cosa que, un periodo de adaptación brutal, es realmente otra vida. Los que somos de Bahía Blanca, de Coronel Suárez, de Mar del Plata, incluso acá nomás de La Plata, también sufrimos en carne propia y desde hace siglos el centralismo porteño. Uh-huh. Esto de que se toman las decisiones en una oficina de la capital federal que desconoce profundamente la realidad de las provincias y de la propia provincia de Buenos Aires, pero se dedica a tener el poder y a ejercerlo sin conocer siquiera la más mínima arista de cómo es la realidad de un bonaerense, de un cordobés, de un puntano o un salteño. Totalmente. Por eso mismo, el descentralizar, bueno, este proyecto Artigas que llevaba adelante o que lleva adelante Juan Garbois con un montón de otros compañeros del MTE, acá en Córdoba es muy fuerte. Córdoba en este sector de Punilla tiene muchos espacios, es mucho más accesible el poder acceder a un terreno, posiblemente no a través de una escritura directa, sino de un plan de usurpación, donde se puede hacer agricultura familiar, se puede tener gallinas, se puede tener por ahí hasta algún animal de pastoreo, alguna cabra, alguna vaca, y se puede vivir, se puede desarrollar una tarea digna en tu propio lugar y después ir a las ferias del buen vivir que se están llevando adelante y por ahí proyectar a un futuro no muy lejano el tema de esta descentralización y poder ocupar lugares del Estado, como en su momento el presidente Alberto Fernández dijo que hay muchos lugares del ejército y de universidades, por ejemplo la Universidad de La Plata tiene un montón de terrenos, y poder darle la oportunidad de ejercer su labor, su labrado de tierra a una familia y de esa manera poder cosechar su comida y su futuro. Y es una producción, yo creo que necesitan todo tipo de ajustes, digamos, no solo en la producción de alimentos, que vos decís, tiene que haber un cambio totalmente radical, el proyecto de que haya muchas, pero muchas granjas, o muchas huertas, o muchos pequeños productores que además hacen más sano al capitalismo. Y lo aclaro porque mucha gente escucha esto y cree que se viene un fantasma del comunismo y vamos a ser Venezuela. No, no hay nada que fomente más el capitalismo que el acceso a la propiedad, el acceso al suelo propio, el acceso a poder desarrollar, a poder hacer crecer un animal, a poder hacer crecer una planta, a poder incluso no tener ese mecanismo de empobrecimiento que es el alquiler constante que te saca buena parte de tus ingresos, y poder dedicar eso al ahorro, a la producción, a la inversión o a lo que sea, así sea al consumo banal, que genera también motor de la economía y que produce inversión y que produce trabajo. Entonces hay que dejar de tenerle miedo, digamos, a una distribución más justa de los recursos, del suelo. Y hay que dejar de tenerle miedo a un cambio en la producción de los alimentos, de la industria y de lo que se ocurra, porque lo único que va a generar es más crecimiento, ¿sí? Los medios de comunicación nacionales han logrado que cuando uno habla de redistribuir o cuando uno habla de reasignar o de cambiar la producción, uno está queriendo un Estado totalitario y soviético que va a venir por lo que vos tenés. No eres un miedo tonto, infundado, que no tiene sostén, porque lo único que generaría que haya un poco más de recursos es crecimiento de la economía, porque allí donde hay una persona que era pobre y que comienza a tener ingresos, o que comienza a tener dónde producir, empieza a haber un motor de crecimiento que es de abajo para arriba. Exactamente, y aparte la tierra tiene un derecho hereditario, o sea, la persona que compra, o sea, nosotros siendo padres, cuando no estemos más, nuestros hijos heredarán y no heredarán una posibilidad incierta, sino que será cierta, porque si tienen un lugar donde cultivar, un lugar donde poder vivir, una casa, donde por ahí se puede hacer en el mismo terreno una segunda casa, posiblemente no pasen lo que estamos pasando nosotros ahora, que es esta incertidumbre de la vivienda propia. Entonces esto, como vos decís, va a generar un sistema dentro del mismo capitalismo que va a ser la oportunidad, y la oportunidad sin tener que rasgarse las vestiduras, sin tener que salir a robar, a salir a mendigar, sino trabajando en tu propio lugar y por ahí no después irte a los grandes centros urbanos, sino mantenerte, por ahí sí ir a estudiar o ir a capacitarte y volver y seguir con tu desarrollo propio. Exactamente, la garantía, es decir, el lugar propio, el suelo propio, o si querés un lenguaje más llano, tener dónde caerte muerto. A ver, una generación inquilina, que es hija a su vez de inquilinos, ¿qué va a ser el día que se tenga que jubilar? Con lo que son las jubilaciones en nuestro país, miserables, apenas poder subsistir. Entonces, cuando vos te asegurás que la persona tenga dónde caerse, que la persona tenga un espacio donde vive y sabe que nadie le puede sacar ese techo de arriba de su cabeza, ahí empezás a garantizarte un crecimiento. Exacto. Es para mí elemental, no puedo creer que lo estemos discutiendo y que encima haya gente que lo considere ilógico. Exactamente. Hace unos días atrás esperaba poder escucharte en lo de Laje, en América 2, con todos estos conceptos. Laje se fue más por el lado de tu vida personal, que verdaderamente se ve que le interesaba más a él que al público. Pero bueno. La verdad es que voy muy poco a la tele porque me pasan ese tipo de cosas. A ver, sí. En la televisión, yo con las radios hablo con todas. Y tengo mi corazón, por supuesto, más en las radios del interior. Sí. Pero la verdad es que la televisión tiene eso de que realmente es todo golpe bajo, es todo predecible. Esa pregunta que yo contestaste 50 veces, porque es la pregunta que están esperando, ¿viste? Sí. Y ahora resulta un poco rico. Y me resulta mucho más interesante hablar con personas independientes de todo el país que de verdad tienen ganas de hablar y de escuchar. Y me resulta más productivo para mí, porque la verdad es que si no, uno se convierte en un cassette de sí mismo. Yo entiendo que a mí me conocen por la charla TED, y no reniego de eso, porque es como la gente me conoció y por lo que me hice conocida. Pero la verdad es que cada vez que me piden que repita la anécdota del inodoro o la anécdota de las zapatillas, la verdad es que me quiero pegar un corchazo en vivo como el Joker, y la verdad es que por eso voy tan poco a la tele nacional. Vos sabés que escuchándote esa vez, uno a veces se pone a pensar si es más difícil que un indigente pase de a ser pobre y de pobre pase a ser de clase media, que una persona de clase media pase a ser indigente y entienda esto verdaderamente con las palabras que vos le pusiste. Porque evidentemente después de 2 años las preguntas siguen siendo las mismas. Y vos decís, pero viejo, ¿tan difícil es entender lo que se dijo en el 2018? Es raro, para mí es rarísimo, Mayra, ¿qué querés que te diga? Sí, realmente. A ver, hay temas con los que todos nos queremos seguir haciendo los boludos. Viste, y siempre es fácil hacerse el boludo. Hay un montón de temas que realmente, si hubiera un poco de compromiso de la sociedad o si hubiera un poco de hacerse cargo, yo entiendo que siempre es más fácil encontrar la responsabilidad en el otro. Y no es que seamos malos, a ver, es un mecanismo de defensa que tenemos. Vos fíjate que ahora se está peleando el impuesto a las grandes fortunas. Y estos millonarios, siempre que te dicen, como que el rico es el otro. Sí. Siempre hay alguien más rico que ellos. Sí. Y el mismo problema lo tenemos abajo, ¿eh? Los pobres siempre estamos mirando que el de al lado es más pobre, que el de al lado es más negro. Y el negro de mierda siempre es el otro, ¿me entendés? Sí. Nunca es uno. En los millonarios pasa exactamente lo mismo. Los ricos siempre son nosotros. Nunca nadie te va a decir si yo soy rico, si yo tengo que pagar este impuesto. Entonces, me parece que pertenece ya a la conducta humana y pertenece ya a un campo de la psicología esto de que es más fácil echarle siempre el fardo al otro que empezar a hacerse cargo uno. Exactamente. Entonces, es más fácil invitarme a preguntarme siempre lo mismo en vez de decir, bueno, entendí lo que dijiste, ¿cómo vamos a pensar ahora la pobreza de ahora en más? Aparte, suena muy oligárquico, muy facho el discurso desde ese lado, desde el lado que no lo puedes entender. Pero ponete en el lugar del otro directamente. O sea, no tenés que entenderlo. Tenés que sentarte en el lugar a donde está sentado el otro y va a ser mucho más fácil. Entonces, de ahí no tenés que preguntar. No tenés que preguntar por qué. Si no, vas a decir, bueno, ya está. Y creo que es más fácil. Si tuviésemos la posibilidad de tener, o mejor dicho, vos tuvieses la oportunidad de tener una palanca y una cuña en este momento para poder hacer un giro, ¿en qué parte del Estado se tendría que poner o en qué parte del gobierno se tendría que poner para que esto empiece a girar para el lado que estuvimos hablando estos 20 minutos? Para mí hay dos cosas que son clave. Primero, el tema de la volatilidad argentina. Es una cosa que me parece que va a llevar muchísimo tiempo, pero se tiene que empezar a trabajar y a procesar porque, a ver, es como que una semana en Argentina cuenta como un año perruno, ¿entendés? Sí. Todos los días vos agarrás los diarios y sabés que pasó de todo. Nunca te aburrís en este país, ¿me entendés? Y a ver, si bien estamos acostumbrados y somos argentinos y es parte de nuestra cultura, incluso, y yo amo hacer chistes de que envole vivir en el primer mundo, y realmente lo siento así, ¿eh? Yo amo este país y acá me voy a morir, jamás me iría, sí, ni a la esquina. Más allá de que lo tomemos con humor y que sea hasta parte de nuestra identidad, si no empezamos a corregir estas cosas que nos tomamos con humor, Lo que va a pasar es que nunca vamos a poder planificar a muy largo plazo. Porque a ver, si en Argentina vos no sabes lo que va a pasar mañana, mucho menos vamos a poder planificar a 10 años, a 20 años. Y la realidad es que ahora todo el mundo es monotributista, todo el mundo es emprendedor. Y la realidad es que lo que está pasando es que vas a tener una jubilación de jubilados sin un peso, que se dedicaron a viajar y a vivir la vida, que me parece perfecto, pero no estamos preparando a la sociedad para esa generación que se viene. Ni hablar la cantidad de gente que va a empezar a hacer furor, sobre todo en la clase media, gente que decide no tener hijos, ¿sí? Y que son gente que cuando sea vieja no va a tener quien los cuide. No. Entonces, empezar a pensar los problemas que se vienen, empezar a pensar el futuro y prevenir los problemas, empezar a tener una mentalidad de estos son los quilombos que se van a venir y los voy a evitar. Por otra parte, y más en lo que me importa a mí, si no cambiamos los esquemas de producción, si no cambiamos cómo es producir en este país, cómo es generar, cómo es crear laburo, cómo es tomar laburo, no vamos a lograr un cambio ni un avance, ni mucho menos erradicar la pobreza. La ministra Acuña, por ejemplo, hace unos días dijo que los docentes que eran pobres no tenían capital cultural como los que no son pobres. Y ella te está diciendo que el pobre, por más que estudie y se reciba, sigue siendo pobre, sigue no teniendo el capital cultural que tiene que tener. Entonces, ahí lo que te está desnudando es que tenés una patronal, ¿sí? Que si vos venís de cierto lugar, por más que estudies y te recibas, para ellos no tenés valor. Entonces, me gusta que haya dicho lo que dijo, porque está desnudando lo que piensa esa patronal sobre los sectores más bajos. No hay meritocracia, no hay discurso del esfuerzo. Te están diciendo, si sos pobre, si venís de tal lugar, si dejaste de estudiar y tuviste que retomar otra carrera, no servís. Entonces, el cambio en la producción no solo tiene que ver con las reglas económicas, con la estabilidad, con que el Estado sea más amigable con los que producen, con los que quieren llevar adelante algún tipo de emprendimiento, de empresa, sino además con esa cultura que tenemos los argentinos, con esa cultura que tenemos de discriminar, de que el otro es el negro, de que el otro es el pobre, de que si bien una villa no va a cumplir, de generar oportunidades, verdaderas oportunidades, ¿sí? Todos sabemos que en las empresas es más común ver un sobrino del dueño que quizás es medio inútil, a ver una persona que lo pase de bajo recursos, se capacitó, pero entra por currículum. Entonces, el acceso a los trabajos es por acomodo, suele ser por acomodo, y estas son cosas culturales contra las que nunca batallamos. No, y aparte es como adjetivar, ya pobre no pasa a ser una condición, pasa a ser un adjetivo, y, al igual que fracasado, porque dijo pobre y fracasado, después de 3 o 4 intentos de estudio terminan siendo maestros. No, es una vocación ser maestro, es una vocación trabajar de algo que uno quiere, no es adjetivarlo poniéndolo como fracasado. Fracasado son palabras que no tenemos que usar más, acá no se fracasa, acá se intenta y por ahí no tiene los resultados que uno quiere, pero eso no es fracasar. Eso es darse una oportunidad a otra cosa. No, bueno, y ahí totalmente de acuerdo. Y ahí te das cuenta también el desprecio que viene por una persona que, o incluso quizás estudió otra carrera, no le vio o no le pudo encontrar la beta económica. Porque, a ver, no todos siempre podemos estudiar lo que más nos gusta, ¿sí? A ver, si vos sos pobre y tu sueño es estudiar literatura griega, y bueno, a ver, vos sabés que quizás económicamente no te va a cambiar la vida, entonces por ahí preferís optar una carrera que te la va a cambiar. El tema es que Acuña, al verlo desde el lado del que nunca vivió esa situación, lo describe con un desprecio y con un clasismo que denota de dónde viene y lo que siente por la clase baja, ¿me entendés? Exacto. Si vos la mirás desde el otro lugar, desde la persona que tuvo que cambiar de carrera 2 o 3 veces, porque se fue dando cuenta que su economía no iba a poder responder, o porque se fue dando cuenta que quizás le gustaba y encontró en la educación lo que le gustaba, ahí te vas a dar cuenta que pasar por 2 o 3 carreras es algo absolutamente común y que le pasa a grandes cantidades de estudiantes. Pero bueno, cuando vos tenés funcionarios que desconocen la realidad, o que en realidad que conocen la ley, como demostró la señora Acuña, te das cuenta que a un sector de la sociedad, ¿sí? Porque los funcionarios no salen de la nada. Los funcionarios reflejan a la sociedad que puso ahí. Entonces, esa sociedad que por lo general es patriarcal, 4, ¿sí? Te está diciendo lo que piensa. Te está diciendo, por más que estudies, para nosotros nunca vas a dejar de ser lo que sos. Y eso está muy claro. Eso está muy calado en la cultura de gran parte de los argentinos y nunca pudimos batallarlo y nunca hubo un Ministerio de Cultura que lo enfrente, ¿eh? Tal el cual. Ministerio de Cultura están ocupados haciendo pelotudeces absolutamente insignificantes. Los problemas culturales de estos trabajos, el racismo, la discriminación, la porofobia que existe, la misoginia que existe sí. en esos lugares, eso jamás se enfrentó a los... Mayra Arena. Que tengamos campañas contra él. Exactamente. Sí. Mayra Arena, muchísimas gracias por seguir poniéndole palabras a estos pensamientos que a veces nosotros no le encontramos la palabra y por darnos estos 20 minutos de conversación para poder llevar ideas diferentes hasta las casas de cada persona que nos está escuchando. Así que te agradecemos muchísimo todo este espacio que nos brindaste. Bueno, que tengas muy lindo día. Adiós. Igualmente, y que tengas buena vida. Gracias. Chau.